nos azotan el hambre y la guerra. Nuestra tierra no ha parado de temblar, no ha parado de temblar. Hoy puedo caminar sobre la mierda, puedo volar, puedo cantar, puedo danzar, puedo vibrar junto a mi tierra. Y amores y esperanzas, esperanzas.